La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las Barracas, de la serie Cocinas y Remedios, narrado por Don Paulino Carabalí. A continuación, Don Paulino recuerda su historia con las personas que vendían comida en las barracas. Ah, no, pues es que las barracas eran sitios que vendían comida. Hacían cositos de guadua y tenían una mesa larga, pues como decimos hoy día, para vender la comida. Pero eran gente que vendía comida. Por ejemplo, la abuela de Jorge Vallecilla era una, que vendía comida. Para toda la gente que venía por Cauca los miércoles, esa gente se amanecían haciendo café y todas las cosas, porque la gente llegaba con hambre y comían hasta toda la hora, y por la mañana también al desayuno. Le llamaban las barracas. Habían dos señoras. Habían cuatro señoras que eran que hacían la comida allá en la orilla de Cauca, así. Que era la abuela de Vallecilla, una señora Joaquina que murió quemada en la barraca precisamente. Ahí murió una señora María Giraldo, una paisa también, y una señora Visitación López, eran las que hacían las comidas allá en la orilla de Cauca. Eran las barracas donde todo el mundo iba a comer y pagaban a los 8 días. El que tenía platica, pues compraba. Pero eso era una cosa divertida, porque imagínense que esa señora, por ejemplo, compraron un bulto de papa. Y esa, la mamá del negro Vallecilla y las hijas, todas cocinaban. Pero había que ayudarles. Inclusive que nosotros también, cuando teníamos tiempo, íbamos a ayudarle a pelar las papas y más cosas, porque eso era... No, que no tengo quien me pele. Bueno, es eso que nosotros pelamos. Vamos a pelar las papas, muchachos, vamos a pelar las papas. A mí sí le vamos a pelar las papas. Pues que uno andaba por ahí, se sentaba y se comía un plato de cartancocho. Parte sin novedad. Entonces, hacían tamales. Los tamales valían 10 centavos el ataúd de tamales. Hoy día un ataúd de tamales vale 10,000 pesos y no es nada. No es poco de masa ahí, pero no saben hacer tamales hoy día. Basta con que lo hacen con la masa precocida. Ellos eso no se hacen con la masa cruda directamente. Entonces, mayor parte de mujeres hoy día hacen los tamales que hacen, pues, es con precocida ya. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.